Y la moringa crece muy bien en las partes más calientes. Entonces, la costa del Pacífico, como de sur de Sonora, Sinaloa, toda la costa hasta toda la costa de Chiapas, pero también en la otra costa, también en las partes secas de Veracruz, también en varias partes de la península. Esta es la zona de cultivo, digamos, tradicional. La moringa pertenece a un grupo grande de plantas que incluye la familia de col, la col, rábano, berros, o sea, toda esa familia, brócoli. Esa familia se llama Brassicáceas y esa familia se ha estudiado muy bien. Es una familia principalmente de comida, alimentos de la zona templada. Las hojas, las hojitas, o sea, cada hoja es muy grande, está compuesto de foliolos, hojitas. Cada uno contiene 25, 30% de proteína. La proteína tiene mucho calcio, tiene mucha vitamina A, se utiliza en programas para evitar ceguera infantil. Las semillas, se llama oleífera, que quiere decir portador de aceite, porque son como 40% de aceite alto oleico, súper alta calidad.